Continuamos en 33 de mano y en este momento vamos a charlar un cachito, aunque sea con Laura Croft. Ella es antropóloga, docente e investigadora. Primero vamos a saludarla, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por este tiempo. Queríamos charlar, hay mucho para hablar, pero a propósito de su trabajo y de sus investigaciones relacionadas a pueblos originarios y también a los conflictos territoriales, un poquito sobre eso. Empezar, bueno, la hemos leído y escuchado decir que la organización del pueblo mapuche siempre ha sido en diálogo con el Estado, ¿no? Y por ahí empezar pensando qué pasa después de ese diálogo. ¿Qué análisis se puede hacer de lo que efectivamente ocurre después entre los pueblos y este Estado en los territorios, quiero decir? Es un poquito abstracta la pregunta. Así en abstracto yo no te puedo responder qué es lo que ocurre o deja de ocurrir. Uno lo que puede intentar pensar es en los procesos concretos. Sí. En algunas situaciones concretas en las que se proponen situaciones de diálogo. Si nos vamos a lo histórico, una de las posiciones más activas que tuvo el pueblo mapuche en su diálogo con el Estado, en conjunto con el resto de las organizaciones indígenas del país, fue todo el lobby que se hizo en la década del 90 para lograr la reforma de la Constitución y el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Nacional. Entonces, lo que tenemos después de ese enorme esfuerzo de diálogo formal e informal por distintas vías es una constitución que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Y eso también se plasma en distintas legislaciones que tenemos a nivel nacional y provincial y también municipal. Ninguna de esos reconocimientos jurídicos que hoy forman parte de la constitución del Estado como tal se logró por fuera de este esfuerzo de diálogo que las comunidades y las organizaciones le han propuesto al Estado. Uh-huh. Ahora, lo que tenemos como resultado de ese diálogo es un corpus de legislación que luego hay que lograr que el Poder Judicial efectivamente aplique y que las políticas del Poder Ejecutivo se orienten a cumplir. Entonces, y eso lleva a nuevas instancias de negociación y a nuevas instancias de discusión y de diálogo. Entonces, si vos me preguntás, porque digamos, para pensar qué ocurre después, hay que pensar en un diálogo que haya concluido, ¿no? Y en realidad es una situación de intercambio y conversación permanente en espacios formales o informales de muy distinta índole. Por eso lo más material que se me ocurre pensar al respecto tiene que ver con esas digamos, esos efectos concretos de esa conversación en la constitución misma del Estado. Uh-huh. Y cuando pensamos en conflictos por el territorio que vivimos en nuestra región, ¿podemos decir o arriesgar a pensar que están fundados en el racismo esos conflictos? En realidad, los conflictos territoriales entre las comunidades digamos que tienen que ver con la precariedad en la tenencia de la tierra de las comunidades y los pobladores mapuche, tiene que ver con la constitución misma del Estado Nacional hacia fines del siglo XIX y tiene que ver con un evento estructurante de las relaciones sociales que es el genocidio de los pueblos preexistentes al Estado Nación. Ese genocidio se expresa a través de construir un otro peligroso, aplicar sobre ese otro peligroso la violencia directa por ser lo que es, y finalmente una tercera operación que es la violencia simbólica, que es negar que ese genocidio existió, oscurecer ese proceso, negarlo y construir un sentido común sobre la base de sus efectos sin cuestionarlo. Es como si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nadie sabría cuál había sido el destino del pueblo judío, nadie creería que lo que les ocurrió realmente ocurrió. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que entender que la sociedad en la que todos y todas vivimos es una sociedad racista. Y no es que hay algunos individuos que son racistas. El sentido común es racista. Todos y todas somos racistas. Entonces, de lo que se trata es de explicitar ese sentido común y de someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Ahora, cuando el racismo es ejercido desde el Estado, entonces hay otro nivel de responsabilidad, ¿no? Ahí hay que hacerse cargo porque el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos reconocidos a los pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí no, en esas acciones, ese racismo no implica solo un ejercicio de deconstrucción, sino también cierto nivel de sanción. Y Laura, ¿usted considera que hace falta una reparación? ¿Sigue existiendo una ausencia de reparación? Del Estado también, como usted dice, de todos nosotros y nosotras tal vez, para con los pueblos originarios. Lo que pasa es claro que tiene que haber una reparación, y el primer paso de la reparación es el reconocimiento. Se tiene que reconocer que el genocidio se cometió. Uh-huh. Y eso no ha ocurrido a muchos niveles del Estado. Digamos, hay ciertas instancias de organización estatal que han ido reconociendo algunos derechos. Por ejemplo, lo que digo, ¿no? La Constitución Nacional reconoce los derechos y en ese sentido constituye una reparación. Lo que no ha ocurrido es un reconocimiento formal del genocidio como proceso y como instancia de responsabilidad estatal. Y a partir de reconocer que ese genocidio ocurrió y que el Estado tiene una responsabilidad, se va a poder reconocer también la profundidad de esa reparación. Hay instancias dentro del Estado, y me consta, donde muchas veces trabajadores y trabajadoras de las bases del Estado, que están en relación de dependencia, digamos, con la administración pública, van avanzando en dentro de lo que pueden en reconocer derechos, en tratar de ir reparando eso. Pero esto tiene que ser una decisión de los más altos niveles del Estado, ¿no? Tiene que ser el Poder Ejecutivo en su cabeza, tiene que ser el Poder Legislativo en sus representantes políticos, y también tiene que ser el Poder Judicial. O sea, el Estado en sus tres poderes tiene que reconocer que aquí lo que ocurrió fue un genocidio y, por lo tanto, entender cuál es la dimensión profunda que tiene que tener la reparación. Y ahí recién vamos a poder empezar a conversar. Y, a ver, hay herramientas, hay elementos que ya tenemos debido en gran medida a la lucha de los pueblos indígenas y de sus organizaciones y de sus comunidades. Hay herramientas de las que se dispone, a partir de las cuales se puede comenzar un proceso, pero hay que enmarcarlo dentro del paradigma de la reparación, y eso es lo que todavía falta también. Y una vez que se enmarque en ese paradigma, hay mucho más para discutir. Por ejemplo, la Constitución reconoce que hay que reconocer la propiedad de las comunidades, de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. También plantea que, en caso de no ser suficiente, se les tiene que asignar otras tierras aptas y suficientes. No hay herramienta, no hay instrumento en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo para avanzar sobre ese reconocimiento constitucional. O sea, ¿cómo se va a entregar? Ni siquiera se les entrega la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Uh-huh. ¿Cómo? Y para eso sí hay instrumentos jurídicos, y ni siquiera se han discutido cuáles van a ser los mecanismos para entregar otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ni siquiera se entiende bien qué es apto y suficiente para empezar, ¿no? O sea, son discusiones abiertas a las que hay que ponerle mucha cabeza y mucho compromiso, y para eso hay que comprender y hay que reconocer de fondo que existió ese genocidio, y que ese genocidio y sus efectos siguen estructurando el modo en que nos relacionamos todos los días. Y tal vez, seguramente, como usted decía recién, entender que tal vez la tierra para nosotros y nosotras no significa lo mismo que para alguien de un pueblo originario, ¿no? Esto que decía, que es una tierra apta o una tierra suficiente. Claro, ¿por dónde pasa la aptitud? Muchas veces, cuando se tiende a pensar en que la tierra sea apta y suficiente, se está en general pensando en criterios meramente productivos, uh-huh, económicos, uh-huh, que también forma parte de la dimensión requerida por estos pueblos, pero de lo que se trata es de poder recrear una forma de vida, una forma de vida que fue perseguida por este genocidio. Y esa forma de vida no se basa únicamente en el aspecto económico, no está buscando solamente su reproducción económica, está buscando la reproducción de todos los niveles de su vida social, ¿no? Social, espiritual, comunitaria, colectiva. Entonces, eso requiere profundizar en la discusión sobre estos conceptos y comprender también que la tierra no es lo mismo para todo el mundo y que los distintos elementos vinculados a la tierra tampoco son lo mismo para todo el mundo. Y en base a eso, bueno, hay que extender una conversación y un debate sobre qué significaría eso, cargar de sentido esa categoría jurídica que está enunciada, pero que todavía no tiene políticas que avancen en esa dirección. Laura, agradecemos mucho su tiempo para este ratito con 33 de mano. Bueno, gracias a ustedes por la invitación a la conversación.